rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá con todo el cronograma también de cortes, que vamos a ir nombrando un poquito lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias y en todos los lugares. Pero primero vamos a ir directo a la conexión que tenemos ya con San Salvador de Jujuy. Así es, porque de Radio Pueblo allí estamos conectados con Sebastián. Buen día, Sebastián. Buenos días. Bueno, ¿cómo están las cosas en San Salvador? Bueno, aquí el paro ha tenido una disímil modalidad de acuerdo al gremio. Los gremios estatales todos han acatado el paro y ha habido un alto acatamiento al paro, a excepción del sector docente, pero de todas formas que anunció no iba a realizar paro, pero de todas formas, con la realización de paro por parte del personal de maestranza y portería, se observa en algunos colegios varios cursos que directamente no han tenido clase. Ajá. A nivel, incluso se observan también muchos negocios privados, yo diría un 30% sin actividad. Uh-huh. Y a nivel de paro activo, el CEOM ha realizado paros activos con piquetes, sobre todo en los distintos puestos de trabajo, ¿no?, en las distintas municipalidades. En el caso de Capital, ha realizado en la avenida Éxodo, donde se encuentra la municipalidad y donde se encuentra la sede municipal del edificio 4 de junio. Uh-huh. En el caso de Jujuy se suma unas características particulares al paro, además de las exigencias por el impuesto a las ganancias y otras exigencias a nivel nacional. En el caso de Jujuy esto se inserta dentro de todo un clima de conflictividad laboral, en particular de los gremios estatales, con su principal empleado en el Estado, por una serie de demandas que vienen en realidad desde el año pasado. Recordemos que Jujuy el año pasado hubo un solo aumento. Uh-huh. De un 28% a principio de año, y luego no hubo una segunda negociación de paritarias. Este año el gobierno ofreció un nimio 15% de aumento. ¿15%? 15%, que obviamente despertó, los más iracundos anhelos por parte de los distintos gremios. Ahora hizo un ofrecimiento del 22%, que también ha sido rechazado por los gremios, y esto en el marco también de una ley de paritarias que se envió aquí a diputados provinciales, pero es una ley que los gremios ya han rechazado, porque es una ley que estipula, entre otras cosas, que el mismo gobierno definirá la legalidad o no de un paro, y en ese caso pasará a descontar el paro. O sea, el gobierno se transforma en juez y parte. Ajá. Con esta ley de paritarias. Y bueno, este es otro de los motivos de rechazo. Un tercer y un cuarto motivo de rechazo son el tema del blanqueo de parte de los sueldos. Aquí una buena cantidad, un buen segmento del sueldo estatal es entregado en negro o con contribuciones responden a leyes específicas y no dentro del común de lo que debería ser un sueldo. Bueno, de eso el gobierno ha blanqueado, anunció el blanqueo esta semana, de solamente 125 pesos, lo cual más aún crispa a los gremios, más aún les crispa los ánimos. Y en otra particularidad que se daba aquí en Jujuy es también la cuestión de el pase a planta por parte de distintos sectores, sobre todo de los gremios estatales. El paro se ha realizado, como decía, con un alto acatamiento por parte de los gremios que adherían, un punto de conflicto con dos detenidos por parte del CEOM, cuando un remis trató de avanzar sobre uno de los piquetes que habían realizado en la Éxodo. Ajá. Y hasta ahora no tenemos noticias de otros conflictos. Uh-huh. O sea que de alguna manera, tal como acá, para varias organizaciones gremiales, es un paro activo, un paro para estar en la calle. Así es un paro es un paro activo en el caso en particular del SEOM. Hay otro, por ejemplo, la intersindical llamó a paro, pero no a paro activo. Sí se cumple por parte del SEOM y con el apoyo de distintas organizaciones sociales y políticas, un paro activo en distintos puntos de la provincia. Bien. Sebastián, muchísimas gracias por este informe. Cualquier cosa, estamos hasta las 12, lo sabés, así que micrófono abierto para allí, para Radio Pueblo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a estar seguramente enviando un audio que acabamos de hacer. Perfecto, lo esperamos. Un abrazo grande. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien, allí Sebastián de Radio Pueblo con este informe sobre lo que está ocurriendo en San Salvador de Jujuy. Vos bien lo decías, que eran sindicalismo de izquierda, hizo un cronograma de las distintas actividades, de los distintos cortes, de los distintos horarios también, desde donde comenzaron. El primer corte comenzó a las 5 de la mañana, ¿no? En la Panamericana, frente a las puertas de LEAR. Está presente, donde estaban presentes los despedidos de LEAR y los principales referentes y delegaciones de los sectores combativos y antiburocráticos de la zona norte, tales como la Comisión Interna de Pacheco, de Kraft, de PepsiCo, delegados de Mondales Victoria, ex-Stanic, de FATE, delegados docentes de Tigre Escobar, trabajadores de Esmata, despedidos de Gestamp, obreros de Johnson Controls, de Volkswagen, de Printbank, de FATE, General Miles y la UOM. Además, también participaron de la acción trabajadores de World Color, Gráfica de Pilar, que se encuentra en conflicto y está en paro en defensa de puestos de trabajo y contra el vaciamiento. Desde las 5 de la mañana hubo un corte. Este ya es el que primero se levantó. Claro. Si bien los delegados marchan y la gente, los trabajadores marchan hacia otros lugares, ese es el que se levantó. A las 6 de la mañana comenzó el corte en el puente Porredón, en el cual están todavía cortadas las dos vías, tanto de ida como de vuelta, donde convocó los trabajadores de Shell, Honda y Calza, aeronáuticos de Seiza, delegados de Coca-Cola, planta Alcorta, ferroviarios, docentes y estudiantes del centro de Unquilmes, Uncla y UN de Lomas de Zamora. Democracia desde las bases, del subte, el PTS de la zona sur en el frente de izquierda. Estos son algunos de los cortes que vamos a ir nombrando, como para que la gente se vaya sumando, si todavía no se sumó. En La Plata desde las 7 horas, corte en la bajada de la autopista, donde convocan Suteba, La Plata y Ensenada, Astilleros, Río Santiago y Junta Interna de ATE, de IOMA, Desarrollo Social, Educación y Producción y la FULP. Muy bien.